Producciones Amarra presenta el podcast Criaturas o Eso Creo. Hola, bienvenidas a todas estas criaturas que os acercáis por primera vez a escuchar este podcast. Me presento, me llamo Raúl Senco y desde hoy quiero comenzar a grabar y a subir para que escuches, pues si te interesa, una serie de capítulos donde poco a poco voy a ir presentándome, conociendo, o sea, hablando de algunas partes de mi vida, y en cada una de esas partes de mi vida pues he ido conociendo a lo que yo llamo hoy día criaturas, que son personas que me acompañan en la vida, algunas más cercanas, otras más lejanas, pero que están aportando y siguen aportando a mi vida, y que os las voy a presentar para que las conozcáis y cada una nos cuente pues su experiencia. El nombre del podcast es Criaturas o Eso Creo. El título viene porque hace tiempo, estoy hablando ya más de 20 años, un día en el coche conduciendo de camino al trabajo, pues iba escuchando una entrevista en la radio a un personaje que es, o mejor dicho era, porque murió hace pocos años, Pancracio Celdrán aquel día estaba presentando un libro de los que muchos que ha escrito, concretamente el gran libro de los insultos, y lo estaba presentando en el programa del fin de semana de Radio Nacional que presenta Pepa Fernández, No es un día cualquiera. En ese programa él participaba como uno de los ayudantes, de los colaboradores del programa, y él tenía una sección donde hablaba del origen de algunas expresiones, también comentaba muchos insultos y elogios y le buscaba el origen, lo explicaba. Bueno, era una sección bastante entretenida y a mí este hombre pues me encantaba. Era una persona que la manera de hablar que tenía, la manera de... aquí está la gatita Kira hablando por el micro. Pues él, esa forma de hablar que tiene, pues a mí me gustaba mucho, me llegaba mucho, y no paraba de repetir varias veces en la entrevista pues la palabra criaturas. Se refería pues que esas criaturas que hacen esto, que hacen lo otro, cuando hacía las definiciones de su palabra, ¿no? Entonces, bueno, me encantó, dijo algunos de los insultos que venían en este libro y la forma de expresar la que la tenía me encantaba. Entonces, lo que hice fue que cuando terminé de trabajar me fui al sitio que conocía yo para comprar el libro y me lo apañé. El libro siempre ha estado ahí cerca, es una fuente de risas, de charlas y de conversaciones. Muy bien expresado. Bueno, de comenzar charlas, que algunas veces cuando vienen amigos les digo, oye, vamos a leer algún insulto que a ti te recuerde, alguno así peculiar. Y los leemos y nos mandamos risa porque tienen un lenguaje muy, muy peculiar. Bueno, pues fue cuando, como digo, Pancracio no paraba de repetir la palabra criatura, refiriéndose a todas, en ese caso a las que él conocía, y a mí eso se me quedó, me gustó la palabra, y a partir de ahí, pues en mi vida muchas de las veces que hablo con gente, pues uso mucho la palabra criatura. Criatura en el diccionario de la RAE pues tiene varias secciones y bueno, básicamente las podéis imaginar. La primera definición es niño de corta edad, también la segunda es feto o embrión, la tercera, que es muy curiosa, persona adulta que deja ver la ingenuidad o inexperiencia propia de un niño, y una cuarta que también me gusta mucho es cosa o ser creado, por ejemplo el novelista y su criatura. Tiene otros significados, pero bueno, básicamente el que yo le doy, ya lo he dicho, es simplemente una persona a la que tengo cariño y cercanía. Entonces lo digo en ese tono cariñoso. Bueno, este fue un poco el origen de por qué digo la palabra y por qué me gustó usarlo para el podcast, porque como la idea es entrevistar y que conozcáis a criaturas que hay alrededor mío, pues creo que venía muy propio. Bueno, y para empezar, me gustaría contar algo, básicamente unos destellos. Yo nací en un poblado de la provincia de Málaga. Poblado le llama a este lugar un podcaster y familiar mío que se llama Benalmádena, que tiene el podcast que se llama Cine de Barra, y también un anexo que es Vinilo de Barra. Y él siempre llama todos sus podcasts al lugar donde nacimos, el poblado. Bueno, como os decía, allí nací, pasé lo que es la etapa de niñez y la adolescencia hasta lo que era la EGB cuando nosotros estudiábamos. Luego, posteriormente, íbamos a Antequera, que es donde estaba el instituto porque en el poblado no había. Entonces en Antequera comienza otra etapa con los compañeros de diferentes pueblos, empieza a conocer a gente de otros pueblos que se juntan igual que nosotros, que no tenían instituto, entonces comienzan otro tipo de amistades. Tenemos lo que es el BU y el COU, que hoy en día ya tienen otros nombres y otras etapas, pero básicamente es todo lo que es la etapa antes de comenzar la universidad. Allí fue una etapa también muy, muy agradable, de la que tengo también amigos, que también alguna de estas criaturas intentaremos que venga por aquí. Bueno, básicamente cuando termino yo tenía claro más o menos que quería estudiar alguna carrera, y en aquellos momentos lo que yo quería y lo que me gustaba y lo que conseguí era la carrera de historia. Entonces para conseguir entrar en la facultad no hacía falta mucha nota, porque era en aquellos momentos no pedían ni siquiera nota, simplemente aprobar la selectividad. Hoy en día el tema de las notas está cambiando mucho y bueno, no lo voy a explicar, que no sé. Vale, otra etapa, me vengo a Málaga a comenzar la universidad, también una etapa muy nueva, muy divertida, la recuerdo muy, muy agradable. Nuevas amistades, algunos de los de Antequera se vienen conmigo a Málaga, aunque estudiamos diferentes cosas. Continúan algunas amistades y comienzan algunas nuevas. Ya uno va pasando más tiempo en Málaga, tiene más amistades. Bueno, va avanzando esa etapa, comienzan los primeros carteles amorosos, las primeras relaciones, y entonces, bueno, todo nuevo, ¿verdad? Aquí de esta etapa, pues obviamente intentaremos traer también alguna criatura. Yo finalmente terminé la carrera, hicimos filosofía y letras. En mi título tiene un nombre larguísimo porque historia está dentro de la facultad de filosofía y letras. Yo hice los 3 años de años comunes, y luego hice la especialidad en mundo antiguo, los 2 últimos 2 años. Hoy en día creo que ya se hacen 4 y está todo un poquito diferente, pero bueno, en definitiva allí también eché unos años conociendo, intentando quedarme en la universidad, porque a mí lo que es la salida de profesor no era la que más me apetecía, pero en aquellos tiempos historia estaba abocado a la docencia, a ser profesor de instituto. A mí me gustaba intenté quedarme en la facultad, pero no fue fácil, no tenía la nota suficiente, aunque sí estuve ligado al departamento de prehistoria, porque finalizando la carrera nosotros pudimos hacer una excavación juntos, una excavación en la cueva de Hoyo de la Mina con la facultad de Málaga, con Julián Ramos y con algunos otros arqueólogos de otras universidades que se sumaban como ayudantes, ¿no? La dirección la llevaba Pepe Ferrer, que era en aquellos momentos el catedrático de prehistoria, Ignacio Márquez y Ana. Esa etapa pues de facultad terminó y en aquellos momentos comenzó otra etapa, a trabajar en lo que son los yacimientos de las cuevas de la Araña. Conocí a Julián Ramos, el arqueólogo que lo lleva desde el principio, y pues nada, hicimos muy buenas amigas y me sumé a su equipo y estuvimos trabajando con diferentes talleres de empleo que iban preparando un poco los yacimientos para que lo que hoy en día ya se ha convertido, que es tener un centro de visitantes, estar las cuevas adecuadas básicamente para que se puedan visitar, que la gente primero se le dan pequeñas charlas de introductoria de lo que la cueva de la Araña tienen, a nivel de restos arqueológicos, restos humanos y las diferentes etapas de la prehistoria, y luego se visiten directamente los yacimientos, que aunque no son unos yacimientos muy, muy grandes ni a nivel estético son muy llamativos, pero a nivel arqueológico y de registro fósil pues son verdaderamente impresionantes. Tenemos la suerte de tener aquí en Málaga unas cuevas que tienen guardadas como un tesoro el registro de los últimos 500.000 años de la historia de la prehistoria, en este caso de la península ibérica, que abarca desde el paleolítico medio, un poquito del paleolítico inferior, paleolítico medio y superior, y luego toda la etapa ya neolítica, edad de los metales, y por supuesto etapa histórica hasta la época de los reyes católicos, también hay restos, y también desgraciadamente de la guerra civil, de lo que fue el famoso episodio de la desbandada, cuando la gente huía de Málaga por la carretera de Almería, pues allí también han quedado restos de aquel ataque, que fueron muy muy muy cerca de allí de las cuevas de la Araña. Bueno, pues las cuevas de la Araña, como ya os he comentado, la está dirigiendo el equipo Julián Ramos, que es un una criatura también muy importante, que ya os he dicho que colaboré con él más de 10 años y tuve pues labor de investigación, labor de apoyo, labor digamos de preparación de lo que hoy en día es la cueva visitable de la araña. Una etapa también muy bonita, 10 años trabajando de arqueología, que afortunadamente no era fácil en Málaga poder trabajarlo. La única salida que había de arqueología en Málaga en aquellos tiempos era la arqueología de urgencia. Normalmente en las obras que había en el centro de Málaga, que no había muchas porque en aquella época el tema de la construcción no era un gran boom, pero sí eran diferentes 3 o 4 empresas que trabajaban en Málaga. Cada vez que se hacía un proyecto de urbanizar en el centro, pues obligatoriamente tenía un seguimiento arqueológico, una excavación rápida y continuar con lo que es el trabajo. Y sinceramente no era una salida que a mí me gustara. Conocía bastantes amigos que trabajaron ahí, pero a mí no me gustaba. Entonces, pues bueno, tuve la gran suerte de entrar en el equipo de Julián y poder participar en esta etapa primera de formación de lo que hoy ya son los yacimientos. Y de esta etapa me gustaría contar una pequeña anécdota, porque creo que aunque no estéis muy metidos en el tema de arqueología, os sonará a todos las cuevas de Atapuerca, que tanta fama tienen y como yacimiento también muy muy importante. Y uno de los arqueólogos principales que lleva las excavaciones es Juan Luis Arzuaga. Y Juan Luis Arzuaga estuvo visitando en Málaga los yacimientos y Julián siempre contaba que una de las... Bueno, estuve yo con él también cuando ocurrió, pero él siempre después de irse pues lo recordaba mucho una anécdota, que estábamos enseñándole las distintas estratigrafías, las distintas cuevas, yacimientos que tenía la araña, que está formada por varias cuevas y abrigos. Pues en una de ellas, pues ya cuando vio todo lo que es el potencial, dijo: bueno, pues es que tenéis un yacimiento muy importante y sinceramente os tengo envidia. Y claro, cuando dijo Asbach que nos tenía envidia, digo: bueno, Juan Luis, eso es Julián, ¿no? Juan Luis, que tienes un yacimiento de los más importantes de España, con una financiación bastante grande para lo que es la arqueología en España, con un equipo interdisciplinar, con universidades de todo el mundo colaborando, y que nos digas que nos tiene envidia, hombre, es un piropo, pero al mismo tiempo es como que qué envidia nos va a tener. Y dice: bueno, te comento, es que resulta que sí, todo eso que has dicho es verdad, lo del equipo, la financiación, pero nosotros tenemos el yacimiento perdido en el campo, y allí a los visitantes, a los turistas, hay que llevarlo desde lejos porque no es un sitio fácil. En cambio, vosotros tenéis vivir la Costa del Sol y tenéis los turistas aquí. Es como muy fácil que este yacimiento pueda ser visitable, pueda ser puesto en valor y pueda ser divulgado para que todo el mundo lo conozca. Y que, hombre, claro, visto desde ese punto de vista, pues sí, entendíamos ese punto de envidia sana que decía Juan Luis. Bueno, pues esta etapa de la arqueología estuve, como he dicho, más de 10 años. Y finalmente, pues no sé, yo tenía, fue coincidió con la etapa de los 30 años, cuando la famosa crisis de los 30, y a mí pues me llegó como todo, me empecé a preguntar muchas cosas, que si realmente me gustaba a mí aquello que hacía, si realmente estaba haciendo lo que yo realmente quería, o bueno, para mí me había ido dejando llevar, arrastrar un poco por la vida sin poner mucha de mi parte, y bueno, me había llevado allí bien, pero ahora como que llegaba otra etapa, necesitaba otras cosas, y por aquellos momentos pues conocí a otra criatura que bueno, me abrió un poco lo que es la visión y un poco mi forma de entender el mundo. Me conocí otra forma de entender esta vida, ni mejores ni peores, pero muy diferente a las que yo hasta ese momento había conocido. Hubo una época de apertura, estuve investigando otro tipo de actividades, y fue esta criatura que se llama Paki, que hablando un día me comenta que si yo no me había pensado nunca en dedicarme a algo que tuviera que ver con el contacto con las manos, para trabajar con las manos. Fue cuando de manera no voy a decir involuntaria, pero sí un poco casi sin pensarlo, pues comencé a investigar el tema. Conocí a un profesor de masaje, conocí una escuela que había aquí en Málaga, mejor dicho en Alaurín, y por aquel tiempo también un tío mío me comentó que él recibía masaje porque le venía bien para su enfermedad. Entonces poco a poco se fueron dando muchos pasos hasta que finalmente conocí a un profesor de la escuela de masaje de Shiatsu de Jabal Kawal, que es una escuela que había en Alaurín, y pues pocos años después comencé a estudiar. Básicamente lo estudié, este masaje Shiatsu, porque era algo diferente, era algo nuevo, basado en la medicina china. A mí todos los temas orientales pues me gustaban mucho, entonces me atraía un poco formarme en este tema, pero jamás, nunca con temas con vistas a que fuera una profesión. Simplemente, bueno, seguía trabajando en mi vida, pero quería buscar otra cosa. Entonces, otra etapa, esta del Shiatsu, que terminé la formación, que es una formación bastante completa, más de 3 años de formación, con unas horas de teoría, unas horas de práctica. Bueno, un curso bastante completo. Durante los 3 años estos que duraron los cursos de Shiatsu, estuve también paralelamente comenzando otra formación, que es la de Tai Chi. El Tai Chi, como muchos sabréis, es un arte marcial chino que se basa básicamente en unos movimientos que obviamente vienen de las artes marciales, del combate, pero que en este caso en España y en la mayoría de Occidente se usan como unas técnicas para, pues, conocer mejor el cuerpo, para conocer tu energía, para equilibrarte tanto a nivel físico como luego a nivel emocional y energético. Una técnica que se recomienda mucho. Bueno, yo también tenía interés y una persona que sabía yo que era profesor de Tai Chi, curiosamente compañero y amigo de antiguamente de la carrera de historia, pues hablamos con él y comenzamos un grupo a recibir clases de Alberto Talavera, que es otra criatura que también me gustaría que viniera por aquí. Bueno, pues este profesor de Tai Chi, pues estuve con él más de 8 años aprendiendo lo que es la técnica que en este caso él conocía, el Tai Chi de la escuela Yang tradicional. Y básicamente en unos años después de dejar la arqueología había dado una vuelta a mi vida, me había separado, había comenzado las clases de Tai Chi, que luego me hice profesor, que actualmente continúo, y también terminé la formación de Shiatsu y también soy terapeuta de Shiatsu. Entonces, bueno, un cambio bastante radical, así que ya tenemos ahí dos etapas más, la del Tai Chi y la del Shiatsu, donde también podrán venir criaturas a ver qué nos cuentan de estos mundos. Bueno, parece que no, pero ya vamos quemando etapas y básicamente otra, digamos, etapa que, bueno, más que etapa, otra fase en lo que es mi vida, que también me ha llevado a explorar otro tipo de cosas, pues fue un poco el tema de la informática. Yo desde pequeño ya me gustaba mucho el tema de los ordenadores. De hecho, mi hermano Augusto, él estudió informática, y mientras que él hacía lo que es la parte, bueno, pues estudia la carrera, ¿no? Programación de diferentes tipos y ese aspecto a mí me gustaba más lo que era el hardware y las piezas, las torres, montar y desmontar equipos. Y desde pequeño, bueno, de pequeño me gustaba la informática, y luego ya mayor aquí en Málaga, pues tuve la oportunidad de ir probando equipos, pero esto obviamente no es a nivel profesional, simplemente me gustaba la informática y todo lo que me gustaba de informática y bicheaba un poco, pues luego lo intentamos aplicar, pues primero en el tema de la arqueología. La última etapa de arqueología estuvimos intentando, pues todos los nuevos avances que había en el tema informático, pues lo intentamos meter en la investigación, en el dibujo de piezas, en lo que es la documentación, la fotografía digital, todas estas cosas que ahora nos parecen tan normales, pero en aquellos tiempos estaban comenzando. Y esa etapa informática también hace que conozca un poco, básicamente, diseño de páginas web, SEO, bueno, un poquito de todo. Obviamente, vuelvo a repetir, nada de profesional, simplemente por me gustaba a mí. Pero esto también me trajo algunas posibilidades de poder trabajar en la etapa en la que, por ejemplo, la arqueología, que es una etapa curiosa, que hoy en día eso no se entendería, pero en nuestra época, cuando yo estaba con Julián, pues desgraciadamente la delegación de cultura, cuando se pedía una excavación, ese año daban un mínimo de financiación para hacer la excavación, o sea, cobrábamos, digamos, nuestro sueldo, estábamos asegurados, pero el siguiente año no había ningún tipo de financiación y nosotros teníamos que presentar los resultados de esa excavación. Entonces, como que un año trabajaba y estaba a sueldo, pero al siguiente no. Entonces, pues Julián pues tuvo que inventar pues varios sistemas para poder un poco ganar la vida, pero aún así yo iba alternando un poco el trabajo en la arqueología y la araña con el trabajo en aquellos momentos de una empresa de un amigo de Parque, también del poblado, que quería pues comenzar a informatizar la empresa, llevar la contabilidad, la gestión y todo lo que hoy en día también está muy normalizado, que es que todo todo va informatizado. Pues entonces empecé a montar, a ayudarle a lo que es la preparación de la empresa, tener un ordenador, tener un sistema para ir gestionando un poco todos los datos, y también pues ayudaba un poco en, alternaba la arqueología con el trabajo en esta empresa, con lo cual de aquí, de este mundillo, pues también vendrá alguna criatura. Como veis, son bastantes etapas y afortunadamente creo que de todas vamos a poder traer criaturas que nos comenten, que nos enseñen, que nos digan su experiencia, cómo es su vida, qué le preocupa, qué le gusta de sus vidas, qué cambiarían. Bueno, una charla para presentarte a toda esta gente. También en la época en la que estuve compaginando los estudios de Tai Chi y de Shiatsu, pues comencé otra etapa en la que, por casualidad, fijaros qué cosa, si creéis la casualidad o no, esta escuela de Shiatsu se llamaba, era de la escuela de Shiatsu Zen, porque el Shiatsu básicamente a nivel mundial hay varios estilos, y el que estudiaba esta escuela es el Shiatsu Zen. Y el Zen, pues nosotros, a mí me atrae un poco la palabra, pero pensaba que no tenía nada que ver con lo que es el Zen. Y un día en clase, que éramos varios alumnos, uno de los compañeros con los que me llevaba mejor, me dice, oye, ¿tú sabes que esta escuela también tiene en los fines de semana algunas veces es un dojo donde hacen meditación Zen? Digo, ¿meditación? ¿Y eso qué es? Y me dice mi amigo, pues yo tampoco lo sé, vamos a preguntarle al director, que para eso tenemos aquí. Digo, venga, vamos a preguntarle. Entonces, cuando terminó una clase, lo abordamos y le preguntamos, perdona Paco, que no hemos enterado que aquí hay meditación. ¿La meditación para qué sirve? Y nos dice Paco, para nada. Digo, ¿para nada? Pues apúntame ahora mismo. Apúntame que quiero probarlo. Es como, fue como una broma, pero al mismo tiempo fue muy real. Es como, oh, por fin una cosa que voy a hacer, aprender o a experimentar única y exclusivamente sin esperar nada a cambio, simplemente por probarlo, a ver qué, sin que sirva para nada, sin que tenga un motivo, sin que me den un título, sin que me suba el currículum, nada. Y esa respuesta, que fue así un poquito peculiar, a mi amigo y a mí nos marcó, y era como, oh, esto lo tenemos que hacer. Y nada, pues simplemente fuimos a meditación, estuvimos con él aprendiendo básicamente meditación Zen, que para los que no lo conozcáis, pues es una de las escuelas del budismo en Asia. El budismo así a grandes rasgos, pues comienza en la India y se traspasa a Nepal, a lo que es el Tíbet, después pasa a lo que es a China, de China también se ramifica hacia toda la parte de abajo de Indochina y Vietnam, toda esa zona, y se sigue extendiendo y pasa a Corea, y finalmente de Corea pasa a Japón. Y allí el budismo se llama budismo Zen, una de las escuelas, porque hay varias, pero es la, digamos, la más conocida, famosa y que un poco más suenan así a quien es un neófito en el tema. Bueno, pues nosotros comenzamos la meditación. Era una meditación bastante sobria. Directamente te sentaba frente a la pared contigo mismo, allí a escucharte y a meditar, ¿no? Fue también una etapa muy, muy bonita, porque aprendí a lo que es la meditación Zen, a la espiritualidad budista. Posteriormente fui con Fernando y con Paco, que era el profesor y el director de la escuela. Ellos eran alumnos a su vez del único maestro que había en España de Zen, que era, bueno, y sigue siendo, Dokusho Villalba, que tiene un dojo en la provincia de Valencia. Hoy en día ya hay más maestros, pero en aquel momento solo estaba él. Entonces también estuve allí practicando con el maestro Dokusho en un retiro de verano, que fue muy, muy interesante. Entonces, por diversas vicisitudes, Paco, el director de la escuela, tuvo un cambio de maestro, porque tuvo una diferencia con Dokusho, y él quería hacerse monje. Y entonces estuve investigando y conoció a un maestro en Italia que se llama Tetsugen Serra, y habló con él, quiso continuar su formación, hacerse monje. Estamos hablando de una persona que ya tenía 70 años en aquellos tiempos, ¿vale? Tuvo la fuerza y la valentía de ir allí, y en una de las visitas pues le dijo al maestro que viniera a España, que viniera a nuestro pequeño grupito de Málaga y que nos visitara. Y a partir de ahí el dojo se unió, digamos, a este maestro italiano. Él también era profesor de Shiatsu, con lo cual era como muy acorde todo. Pues también estuvimos practicando con él, y allí en Italia, en el en Samboji y en Ensoji, que son los dos templos, que los dos monasterios que tiene el maestro Tetsugen en Italia, pues estuvimos practicando y conociendo lo que eran los estudios budistas. También me hice bodhisattva, que, y para el que no lo sepa, bueno, no tiene parangón lo que es en la religión católica, pero bueno, es como un paso anterior a hacerte monje. El monje ya tiene, toma los hábitos y toma una práctica, y el bodhisattva es como un primer paso tras seguir a un maestro, pues toma unos votos y sigue tu práctica. En este tema pues también podremos traer a alguna criatura que nos hable pues del budismo y de su experiencia en este mundo. Como veis, yo creo que hay suficiente variable y suficientes etapas para que de cada una de ellas puedan venir una o dos personas, y como ya he dicho y me repito, las traeré, tendremos algunas entrevistas para que las conozcáis y vemos realmente si son unas criaturas o eso creo. Yo personalmente, el tema del contacto con el podcast, pues hace ya unos 10 años algunos había y algunos escuchaba, pero no era un tema así a priori que me llamara la atención. Cuando pasado unos años me enteré que este primo que os he comentado antes, Benal Madelman, me enteré que tenía un podcast de cine y chorradas varias, como lo llaman, ya lo he dicho antes, el cine de barra. Pues él me enteró que lleva varias temporadas y me comenta un poco cómo va, cómo lo hace, cómo es una manera que aprendió él. De hecho, él daba clases de podcasting y de otras cosas. Él es profesor también de primaria. Y una de estas veces, pues lo hablamos y me llamó para que hiciéramos, por si quería participar en uno de sus episodios. Como he dicho, el podcast se llama Cine de Barra, para hablar de cine, pero tenía también una variable que era vinilo de barra, para hablar de música. Y en este caso, él sabía que a mí me gustaba mucho lo que es el rap. Y con ese tema, con esa excusa, pues empezamos a hablar del tema de poder grabar un episodio. Y ese primer episodio, lo que vamos a grabar, pues del rap americano, que era lo que primero yo escuché en el comienzo de cuando llegó aquí a España, porque el rap como música llegó a España pues a finales de los 80 por diferentes, bueno, hay muchas historias, pero básicamente en algunas ciudades de España donde había bases militares americanas, pues cerca de esas bases, pues los propios pilotos y trabajadores pues escuchaban esa música, y había garitos donde se, digamos, se importaba esa música y se escuchaba. Entonces por ahí entró un poco el rock en España, pero a mí me gustaban un poco los clásicos americanos. Y bueno, el rap como tal era un movimiento que, bueno, en este momento me gustaría hacer una pequeña aclaración, o por lo menos como lo entiendo yo, cuando la gente habla de rap o de hip hop como si fuera la misma cosa, para mí no es lo mismo. El hip hop es como una cultura que engloba dentro de esa cultura y de esa forma de entender la vida muchas formas de expresarse, y la música del hip hop es la música rap, igual que está el baile, el breakdance o el graffiti o el DJ, que es el que maneja los platos y el que pone la música. Las diferentes facetas de la cultura del hip hop, el rap sería la música. Bueno, yo eso ahí no entro en más polémica, obviamente hay gente que no está de acuerdo con esto, pero para mí es un poco así. Entonces, como Benal Madelman sabía que me gustaba mucho la música rap, pues como he dicho, me invitó, preparé un episodio y estuvimos hablando de la música americana, y como podía elegir unas 4 o 5 canciones, pues no me acuerdo exactamente de todos los detalles, pero básicamente pusimos una de Tupac, otra de Big Small, de Notorious B.I.G., pusimos algo de Nas y de los Wu-Tang Clan, y si no recuerdo mal, la última fueron bueno, no me acuerdo del nombre, esos cuatro seguro. El episodio ese se quedó ahí, pues lo grabamos en aquellos momentos a través del teléfono, hicimos una videollamada y él me grabó, y poco después me comentó la idea de que podíamos grabar un segundo, y en este segundo pues poner un poco de música ya española. Igual, preparamos un episodio con 5 o 6 canciones de los primeros grupos de rap de los 90 en España, básicamente los que a mí me gustaban, que en aquellos momentos era el comienzo y tampoco había muchos, pero sí, después se diversificó mucho, y pocos años después ya la oferta era bastante grande. Igualmente, estoy hablando de memoria, y creo que empezamos con VKR, Los Verdaderos Creyentes, Violadores del Verso, con KCO, bueno, igual, lo mismo digo, 7 Notas, 7 Colores, Falsa Alarma, forma, bueno, básicamente fue eso un poco lo que es los orígenes. Se me olvida uno, pero ahora mismo no. El Club de la Poeta Violeta, disculpa. Creo que esos fueron todos los que hablamos en aquel episodio. Y finalmente, pues, otro de mi tercera experiencia en podcast. En este caso, esos dos fueron diferentes, porque fue él y yo hablando de la música, presentándola y una mini entrevista. Y luego la tercera oportunidad que tuve de participar en un podcast fue en uno de los especiales que hacían ellos. Normalmente tienen uno para final del verano y otro para la Navidad, que hacen dos especiales donde todos los que participan en el podcast, que ellos son dos o tres los fijos, pero luego tienen muchos más que van participando en diferentes programas y que van aportando cada uno pequeñas sesiones y cada uno su sabiduría. Escucharlo porque os va a encantar. Es un podcast muy divertido, sin pelo en la lengua, que si os gusta el cine y la música, pues cada uno con episodios muy concretos, como esto que os he dicho yo. Así que os animo a que lo escuchéis, que son muy divertidos. Y esa es toda mi experiencia. Entonces, bueno, ahí me picó el gusanillo. Ese tercero, como he dicho, era un especial donde todo, una especie de resumen del año, donde cada uno aportaba un poco qué películas o qué series nos habían gustado más de ese año. Y bueno, cada uno contando su paranoia y sus chistes y sus historias y juegos. Y bueno, fue muy, muy divertido. Pues nada, todo eso me dejó ahí como una pequeña picadura que fue creciendo, y en uno de los momentos ya decidí que me encantaría grabar uno, poder hacerlo y presentaros a estas criaturas que ya os he repetido varias veces que es lo que quiero hacer con este podcast. Así que yo creo que para hacer una presentación tampoco quiero aburriros más. Básicamente ya os he contado lo que vamos a hacer y vamos a intentar, mi idea es intentar hacer la entrevista más o menos cronológicamente, de más antigua a más, bueno, de más antigua me refiero a personas que he conocido en etapas más antiguas, como el primero que va a venir, que va a ser Davo, un amigo del poblado, y seguidamente vendrán del Instituto de Antequera, de la universidad, y un poco todo como he ido comentando, más o menos a nivel así cronológico, porque las etapas se iban sucediendo, aunque luego hubo un momento donde varias etapas eran paralelas en mi vida, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos puntualizando poquito a poco. Empezaremos con Davo, como ya os he dicho, que nos vendrá a hablar un poco de su vida, de su etapa, de lo que hace, de lo que no hace y de lo que cómo está su vida ahora mismo. Así que con esa intención empezamos hoy. Me despido ya y ahora mismo no tenemos ni redes sociales, ni web, ni nada. Así que en cuanto tenga tiempo y un poquito de tranquilidad, crearé para que tengamos, si te interesa y quieres hacer alguna pregunta, siempre un poco del respeto. Vamos a intentar que aquí ningún grupo sea insultado, como comentan en el podcast de Vinilo de Barra, de Cine de Barra, pero siempre algún colectivo se lleva repaso, como dicen ellos. Nosotros intentaremos, pues bueno, desde el respeto, pero también un poco contando nuestra forma de ser. Así que intentaremos que el podcast vaya teniendo sus redes sociales para que podamos interactuar en caso de que te interese, que te guste y que quieras saber alguna cosita más. Bueno, pues ahí lo dejamos. Espero que os haya gustado y os espero en el siguiente con el primer episodio ya, donde tengo la entrevista a Davo. Así que bueno, nos vemos pronto. Chao.